Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Lobo, base al mar. 21:04, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Empezando con la mejor música. Sí, ¿por qué? Porque hoy es el día del escritor y ahora vamos a contar. Primero, buenas noches, señor Marcelo Galateo. Buenas noches, Quilmes y alrededores. Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos, un hermoso lunes. El hombre sin frío. El hombre sin... Ah, bueno, estamos con aire acondicionado, acá estamos bien. Ay, Dios, ya Dios sí. Mío. Allá se siente. Se siente todavía. Se siente. El pueblo bien, está caliente. Nosotros empezamos hoy con este día tan especial que es el Día del Escritor y la Escritora en lo que es nacional, Argentina. Ah, a nivel nacional. A nivel nacional, porque hoy es el fallecimiento del año 1938 del señor escritor Leopoldo Lugones, sí, que gracias a él tenemos este día tan especial para todos los que nos gusta leer. Y obviamente que... sino esta canción de Los Fabulosos, que es Sábado, que me pareció lo más certero posible, ¿no? Hablando de la Lugones, de este ¿tiene escritor. Algo que ver del escritor? Está, le pusieron a la autopista. Sí, Lugones. Sí, claro. Exactamente. Leopoldo Lugones. Nació el 13 de junio de 1874 y falleció en 1938. Cuando fallece, deciden aplicar este día como uno de los grandes autores que ha traído el modernismo y el naturalismo a la Argentina. Sí, sí. ¿Eh? Se viene el feriado... ¡largo! Sí. Extra large. Claro, porque 4 días cae sábado, domingo. Yo no sé cómo lo estoy ¿Cuál esperando. ¿Cuál es el Leguemes el lunes? El Leguemes es el viernes. El viernes. Y el lunes es el día de nuestra querida bandera. Ahí ¿sí? va. Nacional. Y domingo, Día del Padre. Día del Padre, todo ahí junto. Ahí está, completo. Y el sábado, ¿qué? Nada. Nada. Juega Independiente. Se para el mundo. Ganó Independiente. ¡Ay, Dios mío! A Talleres, milagrosamente. Milagrosamente. Perdió Perú. Sí, ¿o quedó, no entró al mundial afuera, lástima, igual que Chile no pudo entrar por escritorio. Chau. Era un tipo Chile, la verdad. Se llama Fori de la Copa. Sí, 5-4, ¿no? Perdió Perú. 5-4, pues, penales. Sí. 5-4 por penales. Que todavía está el Tigre Gareca en Perú. Sí, está qué bien. Lástima, ¿no? Nuestros hermanos peruanos que no hayan entrado. ¿O no? La verdad que no tuve la oportunidad de ver el partido, pero sí vi el resumen. Sí. Y por lo que vi, tuvo 3 jugadas en el último minuto prácticamente. Ah, no jugó bien. Que no jugó después bien. El resto no del partido dicen fue malísimo. Que no. Bueno. De hecho, tuvo un par de jugadas más que en el resumen Australia que ellos. O sea, Australia. Australia, está dentro del grupo mundial. D, si no estoy equivocado. Túnez, Argentina una vez estuvo en Francia. ¿No? Dinamarca. Ah, estos países medio... Argentina raro. Con Maradona, ¿no? Estuvo una vez, jugó el repechaje contra sí. Australia. Sí, sí. ¿Qué, en el ¿qué 94 fue? 94, Mar del Plata. Que fue un partido de ida uno y vuelta fue. Mirá, ahí. Siempre sufriendo nosotros. Esta vez podemos estar loco, tranquilos, ¿no? Por Argentina el momento. El repechaje, esperando bueno, el Mundial, cosas... ¿no? Están esperando así, los jugadores están como muy medio 40 excitados. Grados dice que hace allá. Ahora, muy excitado este con respecto eso, al Mundial, ¿eh? Menos mal que juegan en invierno. Si no, nos iba a morir de calor, Gordi, mirando los partidos ya. Dios mío. Nada, dice igual que los estadios van a ir acondicionados. Sí, pero igualmente no es... no quieren hacerlo. Cada vez menos accesible lo están haciendo para ver un partido ¿sí? del Mundial, ¿eh? Y no, viste, con... Sí, bueno. 11-64-00-7047. Hoy tenemos una noche musical bien electrónica de los años 90. Sí, Tecno 90. Y bueno, obviamente empezamos con este efemérides porque nuestra esencia es rock, pero también el tecnopop, que es como ustedes como saben. Como lo dice la propaganda. Exactamente. lo vamos a tener recordando un poco los 90 y también esperando un poco el fin de semana que se viene con todo. Un montón de fiestas, generación 90 y... La Namucurá, ¿sí? El Namucurá viernes, también. Viernes Namucurá y jueves Generación 90 en Santino, ¿sí? Bueno, sacamos un préstamo y vamos sí. acá. Y a mí el martes no me cura nadie. No sé cómo llegamos. El lunes venimos, no sé. El lunes tengo Pirámides. ¿Pirámides? Sí. Vamos con la nena. Sí, hay Pirámides una... Stadium. ¿Qué hay? Una de fantasías. Vikingos, Harry Potter... Señor de los Anillos, si no me acuerdo cuál era, Star Wars. Claro. Ah, está bueno. Sí, estamos. Yo vi una especie de Comic Con que hacen donde viste era. Que te pasé Club el dato. 21, Pirámides claro, el dato está buenísimo para el que le gusta ir. Siempre hacen todo debe tipo de. Bueno el lugar para Pirámides ir. Stadium tiene. Y no es para hacerle. Estamos haciendo la propaganda. Bueno, nos podrían para, dar algunas para, cosas. Para que sepa la gente. Pero igualmente está bueno para el que le gusta todo lo que es Comic Con y ver. Es accesible. Es accesible, ¿no? En precio accesible, me dijeron. Sí. No sí, es sí. caro. Pagué 300 ¿sí? pesos la entrada. Mirá, no. Re bien. Nada. Re bien. Sí, a full. Una coca te compré con eso. Sí, sí. Ni hablar. Y además pasan un día en familia, porque también... Y ves algo distinto. Claro, para no estar siempre... Además, Ariel, a vos te gusta todas esas cosas también. Sí, obvio. Perfecto. Me parece que sí. más vos por vos sí, que por la nena. Ella lo vio y me dijo, pero sí, yo soy. te gustó. Señor de los Anillos y Vikingo para mí. Y bueno, Harry Potter me gustó mucho también. Sí, Harry Potter te gustó. Nosotros empezamos a ver Peaky Blinders. Sí, no la vi todavía. Arrancó bien. Me dijeron que la última temporada estuvo buena. ¿Sí? ¿La sexta? Porque son seis temporadas que están en Netflix. Y una que se la está trayendo, pero re bien, es Obi-Wan Kenobi. ¿Sí? Sí. Todavía no la empecé a ver. Mírenla, me gustó, porque buena. Está muy, muy buena. Empecé a ver la tercera temporada de The Boys. Serie que me todavía... A mí me gustó, no sé por qué la dejé de ver. A mí me gustó lo que vi. Y quizás porque ya se había terminado la segunda temporada hace como 2 años. ¿Hace 2 años? Pero no, sí, un año y medio por lo menos. No la terminé de ver, no. Quedé ahí en la mitad. A mí no me llama la atención, no sé por qué. No. Esos superhéroes son muy ácidos. Muy bizarros, muy bizarros los superhéroes. Sí, demasiado, no me gustan. Y bueno, salió también Mrs. Marvel, que todavía tampoco la vi. ¿Salió la serie? La serie de Mrs. Sí. Marvel. Ah, mira, no sabía. Así que todavía vamos, no me dan ganas de verla. ¿Qué quiere que te diga? Y este fin de semana, Doctor Strange está en Disney. Sí, el Disney. Fin de semana. Sí, ya está. Ya no, el 20. 22 era, el 20. El 20 se estrena. El lunes 20. Lunes 20, entonces, feriado. Ya la tenemos a Doctor Strange para verla de vuelta 10.000 veces, mirarle por qué sale el tercer ojo. ¿Por qué? Si es que va a tener el tercer ojo y demás. Y Spider-Man todavía, que vos me decís que no va a salir en Disney, seguramente en Star Plus. En HBO. En HBO Max, exactamente. Así que en cualquier momento... En Europa sale en Stars, no en Star Plus, sino en Stars. Stars, la del... La de la Z final. Y para el resto del mundo sale en HBO. Perfecto. Así que fin de semana de fiesta, de todo, ¿o no? De todo un poco. El domingo yo voy a ir ahí, área costanera. Me gusta el evento, cervecero. Cervecero, además está ochentosis. Ah, sí, me comentó Claudio. Hay que ir, ayer. Yo voy ahí. Está buenísimo. Vinilo, van a pasar música. Exacto. DJ, banda, 80-90. ¿Eso es el domingo? Domingo, sí. Me gustó, ¿eh? Arranca así la que... una, sale 700 en la puerta, anticipada 500. Ahí está. No está ahí tan estamos. Rato. Nosotros entramos gratis igual, así que no. Y adentro tomamos. Así que bueno, fin de semana largo, fin de semana con mucho, mucho evento, con mucha parte social. Pero vamos a empezar con esta pequeña parte. ¿Tenemos un audio? A ver, ¿quién es? Hola amigos, aquí Gerardo, viviendo del trabajo, escuchándolos por la aplicación. Y bueno, me gustaría escuchar algo romántico, que estoy romántico últimamente. Por ejemplo, Classic de Adrián Gurbitz. Y bueno, ¿y cuándo volvemos al horario a la 1 de la mañana? Porque para los que volvemos de la estratosfera era el mejor horario. Ya, no. Estamos viejos. No llegamos ahora a las 11, menos a la 1. El tiempo pasa. Tenemos que comprar un poco de falopa. Justo para hoy, ¿no? Nos vamos volviendo tecnos. Nos vamos volviendo tecnos. Gerardo, qué grande mensajito. Gerardo se pone romántico con Hernán Bande los sábados. También manda mensajes. Los viernes, ¿verdad? Pero no, pasada la 1 ya es sábado. Claro, sí, pero eso. Igual pasada la 1 no está Hernán Bande. Claro, no, está de 11, no, de 9 a 12. De 9 a 12. Así que Ultrabox, los sábados de 21 a 24, el señor Hernán Bande, ultra recomendable. Bien, vamos saludito a ir con el enano maldito. Sí, terrible. Vamos a ver si lo ponemos a visitar el viernes. El viernes ya le prometimos que veníamos. Sí, pero le venimos bebida, a joder. Algo. Sí, porque no pagan nada. Este además, hombre. Feriado. ¿Feriado? No toma nada, ¿no? No toma nada. ¿Qué hace? ¿Toma el café? Toma café nada más. ¿Escucha? Esto es real, ¿eh? Esto es real. Siento el corazón. Me amo, te amo. Anía y el cuerpo lo siente, las células. Es una energía extremadamente alta, es vibración, es frecuencia, es sonido. Las células lo sientes, vibración, lo sentimos en el campo, ahora. Me amo, te amo. Anamá. Mira, Gisela, cuando se pone nerviosa, ¿viste? No sabe qué decir. Y no bajo espíritus, estoy diciendo. Ya soy así de por sí. Cuando no levantaste la tapa, ¿viste? Claro, Marcelo. Marcelo, y empieza a... No, bien, pará. ¡Me mojé! Siento el corazón. Me amo, te amo. Me amo, te amo. El cuerpo lo siente, las células. Es una energía extremadamente alta, es vibración, es frecuencia, es sonido. Las células lo sientes, vibración, lo sentimos en el campo, ahora. Me amo, te amo. Bueno, esta es una mujer que... Es una mujer que es medium, es mexicana, ¿sí? Que sale... Es medium. Yo para mí del todo. Pero... Bueno, es difícil hacer lo que hace la mina. Hay que hacer eso. Si está volaseando, es difícil mezclar todas las palabras. Si está boludeando, lo hace bien. Nosotros no lo sale. Pero digo, esta chica es viral. ¿Esto es real? Esto es real y está en todas las aplicaciones. Y ¿está chequeado? No se ve a la persona. ¿Quieres que lo haga vos? La carita. No se ve a la persona. Sí, que se ve la persona. Ah, no, acá está todo rayado, por eso no. Es una chica, una chica rubia. Que la están entrevistando y empieza así a hablar. Bueno, supuestamente es una medium mexicana que tiene contacto con los alienígenas y es lo que el momento que ella hace el medium, los alienígenas le dicen. Y ahí empieza a hablar. Claro. Y las partes que dice en castellano no sé qué es. Bueno, ahora vamos a buscarlo porque... ¿Por qué habla, ¿por qué habla ama, de esa forma? Me ama, te amo. No sé qué dice. Bueno, mi mamá. Bueno, vamos a ir entonces con nuestro primer tema, que es Hathaway y What is Love. Dale. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt. We'll be right back. Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo, o visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Insomnia. Por Radio Box 102.9. ¡Ea! ¡Ea! ¿Qué te pinta la cumbia? ¿Eh? ¿Qué onda? Lo que acabamos de escuchar, amigo. What is Love es una canción de Eurodance con influencias de Europop por el señor cantante Hathaway. Majo no quería ver bailar en el vivo, así, tecno. ¿Qué? ¿Que dijo que queríamos que baile? No, pero sí. A mí me tienen que pagar. A mí Ariel, le digo, no, mira, la que más baila es Gisela. ¿Qué? En el boliche. Yo Majo, bailo. Majo, yo bailo, no tengo problema. ¿Quiere que bailes? Que hagas stripper. Yo la otra vez estaba en un baile, encaré a una chica, le digo, ¿baila? No, entra justita. Ay, Dios, qué hijo de mil. El 8 de mayo de 1993 sale este single, What is Love, de Hathaway, ¿sí? Creo que es uno de los que más conocidos de esta época. Digamos el tecno, ¿no? Es como electrónico, no sé qué decirle. Antes se le decía marcha, ¿no? Sí. En marcha. Vamos a sí. Vamos al discoteca, no, vamos al baile, a escuchar marcha. ¿Sí? En los 90. Yo lo conocí dance. Como marcha, ¿viste? Dance. ¿Sí? Little dance. Y nosotros lo que siempre estamos buscando es los 90 cerca nuestro, ¿o no? Sí. A full. Yo lo viví más los 90 que los 80. Y 80 y pico, y yo 90 también, cuando empecé a salir en los 90, sí. Así que, Ariel también, seguro. Yo también ¿no? viví más los 90. Sí. En los 80 era Soda Stereo y los Cadillacs, era lo único. No, claro. Y un poco de los Pericos. Sí, sí. Para mí. Pero después en los 90, y bueno, y mucha música que traía de mi viejo. De claro. Mis viejos, en realidad, ¿no? O sea, José Julio Iglesias, José Luis Perales. José Vélez. José Vélez. Sí, a full. Totalmente. Le va la perdida, ¿sí? Totalmente. O sea, un montón de música de esa época. Mi vieja escuchaba Las Primas. Las Primas. Las Primas, claro. Saca la mano, Antonio. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cosa. Bueno, Antonio estaba como loco. Antes de que empiecen con otra cosa, la chica que estaba hablando recién se llama Mafe Walker. Dice que puede hablar con los aliens y ya tiene casi 100.000 seguidores en Decirle TikTok. Decirle que después le mando un mensaje. Se trata de una mujer colombiana radicada en México que se ofrece como una vida espiritual y sostiene que se comunica con extraterrestres, por eso sus videos son trilingües. O sea que tienen tres idiomas. El idioma nuestro, el de los aliens y el español, el inglés, no sé. Bueno, esta mujer tiene más de 80.000 seguidores y comparte videos inspiracionales, o sea que va con inspiración. En formato, ¿cómo te inspira? Español, inglés y alienígena. Trilingüe. La mujer asegura que este idioma extraterrestre tiene una vibración alta y que la conexión se logra desde el corazón y que se percibe en la base de la nuca. ¡Qué grande! Con mi frecuencia, el sonido que emito desde mis cuerdas vocales, vibración, frecuencia, solar, armonizo y doy un subidón up de energía de amor a todos tus cuerpos, órganos físicos y todos tus cuerpos etéreos, incluyendo el cuerpo K de energía Vita. Ella asegura que estos diálogos permiten levantar el ánimo de quienes ven los videos. Sí, ¿no? Porque nos hizo reír, ¿no? De repente... Comunico con el mundo divino. Sí, pero después me pongo a pensar, ¿y qué hago laburando como un pelotudo durante 10 años? ¡Ay, Dios! Sí, ¿por qué no nos ponemos... gente che, escúchame, ¿viste que nosotros qué estamos haciendo? Tenemos que empezar a hacer. Para escuchar los pasmas, ¿viste ya? Entonces dice, en el programa tuvo la oportunidad de hablar en vivo en alienígena y fueron varios los que en las redes sociales cuestionaron sus habilidades, pero también hubo otros que aseguraron que vivieron un cambio positivo al escucharla. Lo bueno es que hay gente que cuestiona y hay gente que avala. ¿Y en base a qué hablan? Claro. Y además, obviamente, uno no sabe, ¿viste? Si es verdad o no. Claro. Bueno, pero no importa. Hay que ser feliz. ¿Qué va a ser? La verdad que damos para todo. Sí, hay que inventar cosas nuevas. Hay que inventar cosas nuevas. Algo tenemos que hacer. No nos sale grabarnos. Yo hablo con el boxitracio. A ver. Llamaron. Sí, tracio, estaba en Hijitus, ¿no? Es de tere que te quede que la ua, ua, ua, tere, que te... Y hacía para atrás, ¿no? El bichito. Tic, tic. 1164-007047. ¿Cómo hacía? Parecía el de las tres chiflados. Curly, ¿viste? Cuando hace tic, tic. Y así. ¿Qué te dice, don Negro? Ay, acá tenemos el hombre de la. Pero eso vos tenés que. Ahí está, ahí voy está. A hacer todas ahí juntas. Está, ahí está. Ay, mamá, polpa. 1164-007047. Qué lindo, manota. Qué lindo dibujo. Manota, los hormigueros. El pájaro ese amarillo, ¿cómo se llamaba? Piernas Locas Klein, ¿no es? Piernas Locas Klein. Cómo me encantaba. Me encantaba. Yo me pongo a pensar todo eso. ¿Cómo es que perdimos, ¿no? Estos dibujos, ¿no? Sí. Chicos, mucho tiempo realmente de grande lo disfruté con Cartoon Network. Ah, sí, yo también. ¿Está el Cartoon todavía? Ahora no sé si está, pero digo, después de mis 20 y algo todavía seguía mirando. Yo también. No, estos dibujitos eran los mejores. Bueno, lejos. Cartoon Network ahora, obviamente, en una época sacábamos el Magic Kid, ¿te acordás? Sí. Ahora más o menos es el... Teníamos como 30 años mirando Magic Kid. Yo lo miro. Yo si tengo a mirar, me encanta. No sé por qué, pero me gusta. Había un dibujito, que no sé cómo se llamaban los personajes, de unos cuervos. Los tres cuervitos. Pero bueno, ¿cómo se llamaban? Sí. Pero ellos aparecían en un compendio de dibujos. Sí. No tenían su propio dibujo. Y venían abriendo en un dibujo de Looney Tunes, pero no me acuerdo en cuál específicamente. Es verdad. Si era en Tasmania o en cuál. Y tenía una melodía muy especial que lo copiaron. Muchos grupos de cumbia copiaron ese. ¿Sí? Pablito Lescano, sí. Ah, mira. Con los. Dios mío. Y venían así, venían como que se abría todo y aparecían ellos. Aparecían ellos, sí, es verdad. Después estaba el que tenía como el escobillón acá en la cabeza. Eso, el que tenía las zapatillas grandes. Que tenía una nada. Que es como un alien. Es de Lonely Tunes, claro. No es el que aparece en Space Jam. La última, la primera y la última, la primera y la segunda. Después había como un perro en una colina también que se tenía como un flequillito. Ay, el flequillo como parece la Pucci. Que estaba con el coyote, estaba con un coyote, ¿no? ¿El de la casa? El de la casa, ¿cómo se llamaba? No, el otro, que era el gigantón. Micro. Es el grandotote que tenía el flequillo. Tweety, grandote. Bueno, Tweety. Tweety que era terrible con la abuela. El Tweety Carrario, ¿te acuerdas? Tweety Carrario. Don Gato y su pandilla, Benito. Benito. Benito Camel. 1164-00-7047. Dale, llamanos y decinos. ¿Qué te acordás de los 90, no? Sí, acá esta tengo cosa... un par de dibujitos. Dibujitos. ¿Sabés que en HBO, en la plataforma de HBO están los Thundercats, pero los Thundercats. Los nuevos. No los nuevos, ¿eh? Los del 2015. No, tampoco. No, los de antes. Ah, mira. Después te muestro bien. Bueno, golosina preferida en verano. ¿Cuál era? En verano. Baratita. Naranjú. Olvídate, tenía frutilla. Sí. Hay uno que te. El amarillo limón, ¿no? Amarillo limón era. Sí, no el sé. El verde la manzana. Naranja, verde manzana y el de coca. Había el de coca, el oscurito. Pero el de naranja vos lo tomabas y te quedabas. Después salían los truchitos, pero para mí era el mejor, era el naranjú. No, a mí me gustaba olvidate. El de la pelotita. Tan el de la naranja. Re barato. 10 centavos, creo. Ese era caro, sí, era. Ese era. Bueno, Bananita Dolca, que todavía sigue estando. Pero no sé si tiene el mismo gusto. Me parece que no es el mismo gusto. ¿Puede ser? Ya no sos igual. Las Doris, que salieron nuevamente. Sí, están sí me encanta. Ahí en lo de Seba están. Están en lo de Seba. Las pastillitas con pastillitas en forma de corazoncito. Las DRF. Doris. Las DRF son riquitas. También. Bubalú, me encantaba meterme de a 4 o 5 en la jeta. Bueno, en una época había salido también el Dinovo, ¿te acordás? Sí, está el Dinovo. Pero eso también. Se iba en el gusto enseguida. Riquísimo el gusto el Dinovo. Pero el Bubalú era como la competencia del Bazooka. Y el Bazooka era como medio duro con al lado del los chistes. Sí, traía. Sí. Sí, lo bueno es que el Bubalú tenía juguito, que el Bazooka no. El Bazooka claro. No. Sí. Bueno, el caramelo más feo de la historia, ¿cuál es? El de media hora. Sí. Pero acá hay gente que le gusta. ¿El gusto a qué tiene? Gusto a coca. ¿A hierbas? Para anís. Anís. A coca. Con mezcla. Gusto a Fernet gusto tiene, ¿no? Tiene. Las moneditas. Las moneditas de chocolate. Sí, claro que sí. Sí. ¿Qué más? Después, ¿qué te puede? El maní con chocolate, la cajita amarilla. No viene igual tampoco. ¿No? Cambió todo. El alfajor suyar. O por ahí nosotros lo percibimos distinto. No. Como crecimos y ya. No, imposible. No. Bajó la calidad. Topolín. El topolín siempre fue una porquería. Trucho, el caramelo y el juguete que venía adentro. El juguete pero venía bueno. Un peinecito. Era a ver qué te venía adentro. No importa, éramos felices igual. Lo que más me gustaba en el colegio, el uno que venía en tirita. A ver. El fish. Y para el otro que venía en tira también era el rico, los caramelos. El violeta era... Qué bueno que estaba. Era como una explosión de sabor. Una explosión flimpa. Bueno, las mielcitas también venían. Las mielcitas eran riquísimas. Vos decime, si nosotros no nos morimos con eso, no nos morimos más. Claro, chupamos la mielcita que andás a ver de dónde venía. Por ahí se te caía al piso y dices, chao, igual, venga, otra vez, adentro. Sí, naranjó le chupó la cosa. Después había como unos confititos, unos caramelitos. Hubo eso más sí. Bananitas. Una, eran caramelos, ¿no? Eran, sí, no era, medias duras. Menos mal que teníamos bien los dientes en ese momento. Después había unos caramelos que me compré mi mamá, me gustaban sí. Que tenían envoltorio y parecían una frutillita. Sí. Estaban buenos eso. ¿Ustedes se acuerdan de un caramelo que tenía como un chifle? Después a Carlito, sí. Uno de Villique en un caramelo le gustaba a Carlito, él. El pete. Pero el pete ese era de nuestra época el pete ese. No digas más. Pero Villique en pete. Caramelo, no digas bueno, más pete. Bueno, pero se llama pete, boludo. El pete es atemporal. El pete no pasa de moda, gordi. No, pero el pete está pre siempre. Si no, la golosina creo que era más 90, ¿no? 90 para acá. Me parece que eso ya es más de grande, eso, querido. A vos te empezó a gustar de grande eso, Marce. A los 13 ya. Escuchá. Comés el chicken. Comés el chicken y te agarra eso. La Yumi que era el osito nada más. No había otro. Para mí venía el osito nada más. Sí. Después las rodajitas ácidas de los caramelos. Los palitos de la selva. Los palitos de la selva que eran re difíciles. A veces costaba pelarlo. Hasta ahora mismo cuesta. Y si te hace agua a la boca, ¿viste? Te chorrea todo. ¿No? Las pastillitas, la jirafa era la que tenía la pastillita sí, larga. Sí, eso me gusta. La yapa, pero después venían las punch. Punch eran las cortitas. Cómo me gustaban las punch. Ahora me hiciste acordar dónde hay punch. No hay bueno, más. Helado, ¿te acordás? Helado. Sí, estamos con punch. Sí, yo estaba. Topolín. Torpedo. Sí. Sí. El patalín, ahí está. Patalín. ¿El patalín existe todavía? Me parece que sí. Me parece que sí. Después estaba el panda, era el oso. El oso. Qué felices que éramos. Y no lo sabíamos. El torpedo frutilla era una cosa de loco. Ay, sí. El sin parar en un momento estaba full, también. Sí. No parabas. Bueno, había una silvapen luminosa también, no sé si se acuerdan. Ay, sí, es verdad, sí, me re gustan. Igual tenía, que la hobby. No tenía esa, tenía una que tenía como una florcita a los costados. Sí, una fibra. Las fibritas de colores. No me acuerdo qué marca. Pero hay era. Gente que viste que los varones. Faber-Castell, ¿no era? Silvapen. No era me acuerdo qué marca. La marca de las fibras esas sin Silvapen. ¿De la de las flores? De la de flores. Ah. Después venía el lápiz ese que de un lado tenía la lapicera y del otro lado borratinta. Sí, sí. Se le pasaba mucho, te dejaba un agujero en la hoja. Mi mamá me mataba, no le gustaba. Bueno, pirulín, los pirulines. Todos los pirulines. El caramelo. Los chiclets, esos, ¿viste? Parecían como dientitos, los chicles de Adams. Sí, los chiclets. Ah, los chiclets. La cajita. El paragüita de chocolate. Todo me gustaba. La yapa que venía con animalitos. Estas, ¿no, Marce? Son. Exactamente. Son las Silvapen. Con una cajita de así de plástico. Y la cajita de plástico. Che, la boligoma que venía con un tipito adentro. Sí. ¿Lo tuvieron ustedes? Sí, que venía primero. El primer boligoma venía con el busito. Ese. En él sí había uno que le decían boligoma. ¿Por qué? Ah, sí. ¿No te acordás? Pero no era porque pegaba, era porque era, bueno, nacionalidad. Bueno, pero eso era un amigo mío. Un amigo mío re terrible. Menos mal que no los vemos más. Diríamos, el chicle más largo de Bazooka, ese que tenía la jirafa. La jirafa, largo. Qué increíble. Y el Dinovo, al último. El Dinovo, que creo que después de eso, ya después. Este dejamos... Twisted Push Pop, no sé, ese nunca. A ver. Ah, ese nunca lo probé. Ese muy moderno era ese. No, para gente de plata. Ese creo que ibas apretando, era como que sí, estaba metido dentro del tuito. Y lo que me gustaba después, a mí... Hay unas casitas de plástico que no sé, que tenían que pastillitas creo que tenía. Yo era de tener todas esas cosas. Al igual que... ¿Viste que te ponías el... Que tenía el Rey Momo en el Rey caramelo? Momo, qué lindo. Eso, carnaval. Que te metías hacia... Adentro. El bombero loco. Sí. La Fanta, que antes era distinta la Fanta. Mirinda también. Sí, la Mirinda era re dulce, me acuerdo. Mirinda era riquísima. Dios mío. 11-64-00-7047. Y siempre nos acordamos de esto porque la verdad es que es lo que vivimos. Había uno graffiti, ¿te acordás? El chocolate de graffiti. El graffiti, que ahora está de vuelta. Ahora está de vuelta. El Lila Paus, que estaba y el Tubi 3 y Tubi 4. Moira Goff. Moira Goff, era que sí, estaba con el grillito, chica. ¿No? Sí, la chica que hablaba con el grillo. Moira Goff. Sí, con Pepe Grillo. Bien, llamanos. Y si no, escuchanos por www. Pará, parezco la mujer. Esta gallinita, una gallinita, ¿no? Esa me re gustaba. No sé qué. Ahí está, ahí viene abajo el suyar. El suyar. Chocolate. Que no es suyar. Lo mismo. Mousse. Ahora. ¿Lo probaste ahora? No es igual. Bueno, de hecho, ahora ese envase es el del otro alfajor. ¿Cómo? Sí. Cachafaz. Cachafaz. Cachafaz es como que lo trajo de vuelta. Base. Claro, lo trajo de vuelta a suyar, pero no lo mismo. ¡Ama! Eso tenés que practicarlo para hacerlo. Mirá si te estás comunicando con alguien. Después había unos vasitos, no sé, de monstruitos. ¿Cómo se llamaban estos postres? No me acuerdo. El serenito, sí. No, pero estos eran los que venían como... Hace paro estaban los serenitos. Sí. ¿Yumi eran? No eran Yumi. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ir al próximo tema. ¿Y este Jimmy. Tema? Los Jimmy. Ahí está, los Jimmy. Mamá, en la escuela me dicen que tengo cara de postre. No le des bola, quédate serenito, Jimmy. Ay, vamos con el próximo tema. Y este tema, escuchá. Please don't go. Please don't go. Dale. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Babe, I love you so. Please I want you to know, please, that I'm gonna miss your love, please, the minute you walk out that door, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go, please don't go. Bueno, contala como quieras, ya tiene un par de hermanos acá y en todos lados. Diciendo. Mirá que el perro pierde la maña, pero no el coche. Buenas noches, Radio Box. Gente de Insomnia, ¿cómo les va? Acá Maju pasando a saludarlos. Estoy esperando verlos bailar. Ah, no. Respecto a las golosinas, me encantaban las bananitas Dolca. Pero nada que ver a lo que son ahora. O sea, el gusto totalmente diferente. Después era fans de los caramelos sus y de los... Ah. ¿Cómo se llama esto? Los confites sus. También la cajita. Cajas y cajas. Y también me gustaban mucho los chicles, el bazooka. Azúcar, no sé cómo se llamaba, bazooka me parece que es. Pero venían el jirafa, que era el mismo gusto. Pero era más largo, justamente para que lo vayas comiendo de a poco. Mentira, yo lo comía todo, majo. Me metía todo en la boca y hacía los globos hiper gigantes. Así también me hice desastre en los dientes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Para eso estaba el dentista. Y después, bueno, nada, debe ser... Ah, el maní con chocolate, riquísimo. Riquísimo. Pero no es lo mismo que ahora. Los que vienen en la cajita amarilla, que eran los de antes, no, eso sí que... Olvídate de comerlos porque chau tus dientes. Así que, ojo. Más para Majo, bueno, esta vieja. Ay, estos 53 años no vinieron. Solo se falla la memoria. Bueno, nada, eso, les mando besos y que tengan una muy linda noche. Ah, y la tipa que habla el idioma de los alienígenas. ¿Alienígenas? Negocio redondo hizo la tipa. Por todos lados las están llevando. Ahí y está. Obviamente que debe currar grande con aquí esto. La felicito. Es un buen negocio. Les mando besos y que tengan linda noche. Chau, chau. Majo no está tan lejos, hablan no. Parecido, ¿eh? Están ahí, están cabeza a cabeza. Ojo, Pones el audio en el 1.5 y... ¿Hasta comida el chicle bazooka? Buenas noches, Radio Box. Gente, ¿cómo les va? Acá Majo pasando saludando. Respecto a las golosinas, me encantaban las bananitas. Pero nada que ver a lo que amo, o sea, el gusto totalmente diferente. Después era fans de los caramelos sus y de los confites sus. Porque mi papá me compre cajas y cajas. Y también me gustan mucho las chicles. El azúcar, como se llama, azúcar. Pero venían de jirafa, que era el mismo gusto. ¿Será que tenemos que cruzar los dos audios para escuchar el mensaje? El mensaje que existe. El mensaje oculto. Ojo. Vamos con... Hay que escuchar a Majo, hay que escucharla al revés. Y por ahí está, a ver si es diabólico. Está queriendo decir algo. Vamos con Mystic, ritmo de la noche, dale. Oh,

ellos traían los mejores espectáculos que en ese momento se podían traer en la época esa de Menem. La Pradón, ¿te acordás? Estaba full la Pradón en los 90. Full, con Menem en la Ferrari. Sí. Menem que estaba full, que estaba con los Rolling Stones. ¿Sabes que estaba mirando? Con Madonna, sí. Jugaba al básquet. Jugaba al básquet. Se nombran ciertas cosas. Ay, Dios. Es innombrable. ¿Me comprendes, Méndez? ¿Sabes que estaba mirando el que le gustan los 90 y un tipo? Me acuerdo, perdón que te corte. Me acuerdo, creo que una vez tiró así la pelota para atrás y la embocó. Si no me equivoco. Ese chabón hizo un pacto con el diablo fuera de juego. Para mí el señor Burns, era. ¿Viste que hizo un pacto con el diablo. Y el hijo calza con un... Bueno, y el martillo de Thor. ¿Cómo es? Carlitos Nair. Carlitos Nair, que está... Tiene cara de ambiental. ¡Ay! ¡Ay! Sí, la trompa de elefante. ¡Ay, Dios! ¡Qué locura! Y seguro que este también, el expresidente, seguro, porque cuántas minas. La Boloco, ¿cómo le dio bola a la Boloco? Por billete, ¿no? El hijo. Billetera el mata galán. Que le estaba por contar que en YouTube hay un documental que se llama De los 90, que habla un poco todo lo que es la parte de Menem, que Menem trajo muy cosas. Al hijo de Menem le decían Blockbuster. ¿Por qué? Porque lo mató el cable. Ay, Dios mío. Che, qué cosa, ¿eh? Cómo después la pagamos nosotros con el AMIA, ¿no? Bien negro el chiste. Qué hijo de Solo para entendido, que sabe la historia. Menos mal que no está Menem, porque ya no hubiese tirado la maldición. Ya estábamos todos muertos. Blockbuster, ¿te acordás de Blockbuster? Estaba en los 90. Y Errols, que era anterior a Blockbuster. Ay, yo nunca... ¿Sí? Escúchame. Yo iba acá, en el barrio. Errols era la cadena primera, que era chilena, después ya fue Blockbuster. Escuchá, ¿y vos alquilabas en Blockbuster, Gary? En un momento alquilé en Blockbuster. Ay, sí, nosotros también. Nosotros compramos DVD, vamos. Pero cuando ya... lugar que se conseguían los DVD. Claro, alquilar. Cuando tenía DVD era, sí. ¿Te acordás que empezamos a ir el de Rodolfo López y Andrés Baranda? Claro, y sí. Empezamos ahí y después fuimos al de Quilmes. Porque ya dijimos, bueno, vamos al de Quilmes. Y después era un re... Sí, ahí... Te daba una cosa después de devolverlo. Oh, una... sí. ¿Para qué? Lo mismo que la película la tenía que devolver así rebobinada, si no te cobraban de más. Posta, sí, yo no me acuerdo. Te cobraban una ¿serio? Multa si no la devolvías rebobinada. Ah, no, yo no tenía problema con el videoclub de mi casa. Yo se las entregaba así. No la rebobinaba, qué no, trucha. Chao, toma. ¿Te acordás que había una videocasetera que era como un auto, como una Ferrari? Había una videocasetera que era un autito. Venía en rojo y en negro. Y yo ahí acá en lo de Mauri iba y pasaba ahí por donde estaban las porno, ¿viste? Y miraba. Un par de veces me afané un par de películas y bueno, estaban vacías, estaban las cajitas nada más. Y bueno. No estaban adentro las películas. Dios mío. Y te alquilaban los cartuchos de Family, de es Sega, verdad, la consolita. Sí, a full. Estaba re bueno el alquilar. Y alquilar una película era todo un acontecimiento. Sí, a full. Tenía que saber. ¿Y esta cuál es? Mi primera película. Recomendame una, un estreno, algo bueno. Por ahí llegaba a tu casa y era una videocasetera, primera videocasetera que compra mi papá. Compra, viene con la videocasetera. Tomá, porque grabadora, sabía. Era. Sí, grande. Recién ¿viste? Robada. Recién no sé dónde la había sacado. Viste que mi papá era medio complicado. Trabajaba en ese momento, trabajaba en Rigolost. Era legal. Era legal en ese momento. Y la primera película que alquilo, El Gran Dragón Blanco. ¡Oh, peliculón! ¡Oh, cómo me gusta esa película! Y hoy la vi 10.000 veces esa película. Y la seguimos viendo. Y la sigo viendo a full. Marcas así de cuando veías película, ¿qué aparecía? Gatti Video. Gatti Video. Europa. ABH. ABH. ABH. ¿No tenés, Tano, por ahí los de ABH, todo lo que decía? Che, ¿qué más había? El Gatti Video, ABH. El de Gatti Video también tiene una canción que es... ¿Cuál sale, más sí. está? De Europa ¿Son no, film, no? Transvideo. Transvideo. Sí. Hasta los videos eran trans. Trans. Paramount Pictures no estaba también. No sé. Pero lo mejor era ABH, Gatti Video. ABH estaban las Dimension. Mejores películas. Ah, Dimension Films, sí. Sí, pero ABH. ABH y Gatti. Gana ABH. Sí. Y Gatti. Sí. A veces cuando se debía le tenía que dar el tracking. Sí, que tenía sacarle que sacarle la tapita, limpiar con un algodón el cabezal sí, cuando no se veía. Es verdad. Es verdad. Y bueno, después fue saliendo cablevisión. A ver. Ahí está, este es Gatti Video. Mira, escuchá. Pero no decía nada, creo. No, pero aparecían las... Aparecían las cosas. Aparecían el... El otro sí, tenía la voz de quién. Un locutor conocido era. VH, decía. Muy conocido el locutor, sí. De VH. Estaba... Laburado bastante. El video era medias trucha igual las películas. Las de AVH eran sí, mejores. Sí, no eran los éxitos. Los... Es verdad, las de AVH eran las mejores. AVH tenía la posta. Sí, es verdad. Es verdad. Película de los 90, La pistola desnuda. Eso también es de una película, ¿no? Cuando empieza la cosita que te dice. Copyright, no sé qué cosa te aparece. Son of Films. ¿No Son había of una? Films eran de las argentinas. Tienes razón. Deja, a ver. A ver. Está poniendo la película. Sí, el VHS. Arranca. All video. Ver, oír y sentir. A ver. Parte por parte, todo el video es All Video, que ahora presenta sus próximos estrenos. ¡Upa! All Video. ¡Pam, pam! ¡Pam! El negro no va más. Claro, eran como unas... Porque Olvideo... Olvideo. Es original por donde se mire. Qué sugestiva la voz de la mujer, ¿eh? Olvideo. A ver. Ahora juntos, veamos esta película. Ah. ADH. Ahí está. Su atención. En el mundo del video existen piratas que atentan contra usted. Observe. Y mostraban, esta ¿viste? Esta señora adquirió una película supuestamente original y se encontró con esto. ¿Quién era el locutor? En Constitución se conseguía, ¿te acordás? Compraba Matix, sí. Trucha. Una copia de baja calidad y un envase que no es el correcto. Ya empezaba con la piratería. Ya, la alquiló la misma película. Película de los 90, los Exterminators. Hablando de la piratería, ¿quién no se acuerda de los primeros decodificadores? ¿Te acordás? Te venías... Los doble rosca, el cilindro de metal, ¿te acordás? Te vendían los semáforos, te venían decodificadores y no tenían nada adentro, no servían para nada. ¿Cómo nos garcaban? Bueno, lo mejor era el Family, que te veían con un aparatito que decía antena. Claro. Y video, que ponías, veías la tele y con el otro jugaba los jueguitos. Y a veces le daba mucho y el transformador calentaba. Tenía que soplar el. Tenía que soplar el cassette a veces cuando no andaba. Cuando se tildaba. Increíble. Escucha, es terrible. Para mí. Y no teníamos wifi, chicos. Oh, jueguito, ícono de los 90, el Mario Bros. El Super Mario. El Mario Bros. Creo que es el uno de los mejores de los 90, ¿eh? Sí, sí, un montón. El Pac-Man. También. Antes, sí, Pac-Man más de los 80, creo. Más de los 80, sí, ¿no? Sí. Yo igual sacó de Mar del Plata y bueno, yo soy más grande, él también. Este, sí, el Wonder Boy. El Wonder Boy Island. Sí, el que va saltando con la patineta. Okay. Sí, ese está re bueno. Sí, bueno, sí, Tetris, sí. Es atemporal. Sí, olvídate, el Galaga. El Galaga. Increíble, qué tiempos aquellos. Bueno, y antes se estilaba mucho también ir a jugar los jueguitos en el barrio. Sí, claro. Sí, decímelo. A mí me gustaban los flippers. ¿Sí? Full. Allá en. A veces te calentaba, le daba con sí. Todo y se tildaba, lo movía para todos lados, los amarreaba. Tenía un conocido que jugaba y dice que es como una historia, tenés que ir, no es jugar por jugar al flipper, tenés que ir haciendo puntos, tenés que meterla, sí. Tenés, todo un, no es así. Porque uno a veces empieza como que... Flipper había una película, ¿no? De la ballena, era un delfín, delfín. Todo eso, ¿no? Flipper, un delfín, es delfín. Verdad. Sí, sí. La ballena esa saltaba por arriba, ah, está Willy, nos cargaban a los gordos siempre con Willy. La ballena Willy, sí, a los gorditos siempre nos cargaban con eso. Porky nos decían, todas esas cositas hermosas. Ahora le decís Porky a un nenito, ahora va y se tira abajo el tren. Así. Re mal. Bien, 1164-00704. La chancha Mazzoni. También, vos sí. Porque. La chancha Rinaldi. La chancha Rinaldi me decía uno del barrio. Escúchame, tu generación. ¿Babe? ¿Eh? ¿No te decía? Babe, sí, chita? A veces sí. Sí, en sí. Serio. Pero vos podés creerlo, que toda tu generación son tu amigo. A los colorados le decían Dibu. Dibu, sí. A los colorados del barrio le decían Dibu. Sí. ¿O ay, no? Dios. Y a los que tenían peca, bueno, ya no te puedo decir porque estamos comiendo. Sí, sí, sí. Sí, la caca de mosca. Claro. ¿Viste? Pero hay gente que se pone mal realmente. ¿Dónde? Y bueno, a los que eran morochitos, le decían Yacazulo, Cirilo, de todo. Sus. Sus. Ese era mortal, sí. Qué hijo de puta, acá cargado. Y bueno, los narigones, todo eso. Pelado no, porque éramos jóvenes, pero estaban los narigones, cabezón. Había de todo, un montón de apodos, el flaco, el gordo. Qué terrible. La publicidad de spray. ¿La qué? La publicidad de spray. ¿Porfido Dío, decís vos? ¿Oso? ¿Por qué? ¿Sí? ¿No viste que hay una propaganda que pasan que se encuentra después de un tiempo? Ah, sí, que está, sí, hay uno que es travesti. Flaco, sí, de, sí, está bueno. Está muy buena esa. Facha tiene una más feo, ¿era? ¿Sí? Facha, sos vos. Por Dios. 11.64. ¿Te acordás de esa? ¿Probaste con un yogur? ¿Te acordás? Que el gordito le decían, ¿probaste con un yogur? ¿Por qué eso? Y a mí, bueno, a mí me cargaban. Pero escúchame, siempre, ¿pero decían, por qué eso? Yo lo entiendo, ¿por qué? ¿Qué cosa no entendés? Esta cosa de decirle a los chicos y seguir diciendo. En ese momento me parece que nadie se hacía problema. Ahora los pibes se hacen problema por todo. Así que era distinto. Las cargadas por ahí había chicos, pero cargada, no tanto como ahora. Pero vos, escúchame, siempre fuiste un pibe grandote y te decían de todo. Vos también cargabas. Yo sí, yo no me quedaba en el molde. ¿Por qué me ¿Pero te gustó la primera vez que te cargaron? No me gustaba, por eso me calentaba. Dale. ¿Y vos, Sonia, vos te cargabas? Me doblaba la apuesta. ¿O vos no cargabas? No eras de cargar. No, la no verdad no, no importancia, recuerdo. No le daba importancia. No, nunca fui. Dale, contá. Dale. No, es que no recuerdo de que me cargaran. Escupí, Ari. Escupí, Ari. Dale. 22:10, vamos con el próximo tema. Este tema está muy bueno. Pinturita. Pinturita. Bueno, los que eran petizos, enanos. Los enanos. Hasta ahora mismo. Y los chicos, ¿sabes qué mal? Que se ponen re mal cuando le dicen enano. Claro, ah, te tocaron el timbre. Medio justo, polvo, ¿no? Me dicen por acá. Oh, medio polvo, ¿verdad? Sí, sí. Sabés cómo le decían así, sí. Obviamente. A tu papá le tocaron el timbre justo, ¿no? Ay, Dios mío. Yo tengo un amigo que le dicen gol en contra. ¿Por qué? Porque le hicieron sin querer. Ay, Dios mío. Vamos con el próximo tema. Un tema. ¡Oh! Technotronic. Pop on the jam. Dale. Pop up the jam. Pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more. Get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at. And you find out if you do that. Pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, p Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Snap, Rhythm, Rhythm, Rhythm, Rhythm, Rhythm, Dancer. Anda acá, anda acá. El ritmo es el sonido. Pero hay una ¿cómo se dice? ¿Predecesora? ¿Cómo es? No, ¿cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Que estuvo antes. Antes. Antecesora. ¿Antecesora? No. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, está bien, ¿no? Bueno, la que está en la propaganda, esa de la bujía Hatcher, arranca o no arranca. La señora no se entiende. ¿Vos qué dice la señora? ¿Qué dice la señora en esa? No me doy cuenta cuál es. ¿O no la viste? Arranca, no arranca. Santa Rosa, Santa Rosa. Pero ella, pobre, como que se trabó. Esa mujer. ¿No la viste nunca? Santa Rosa de no sé cuánto, dice. No. El tipo le pregunta, ¿una de ustedes dónde es? Santa Rosa. Y le pregunta la de al lado, y no sé, como que se traba. La de los arranques. ¿La de Bujía Hatcher? ¿Arranca o no arranca? Esa, Bujía Hatcher. Sí, la propaganda. No es una propaganda, es como que sale justo. No sé si es una propaganda o qué. A lo último va a terminar. Sí, esta, a ver. ¿Qué dice? ¿Santa Rosa Andaluz? ¿Dice? Pobre señora, no sé. Para si mí era. Se puso nerviosa. Pero nada. No, pero no parecía nerviosa, no. Es como claro, es la primera. La primera. La maestra. Capaz estaba en trance. A ver. Santa Rosa Pantano, dice. No sé. Para mí dice Santa Rosa Andaluz. ¿Qué dice la señora? Que alguien me llame, que llame y diga Santa Rosa Andaluz. Yo digo, ¿yo qué? A ver. Ahí está. Está bien. Santa Rosa. Me venía corriendo Gerardo. Y bueno, quería contarles que hoy pasé por la Galería Bond Street en la Avenida Santa Fe. Sí. Y la verdad, gente muy rara en ese lugar. Es muy rara gente. No. Y sí, la Bond Street antes era... Ahora están los chicos, nosotros somos los raros. No tienen ni para arrancar las pibitas de esa edad. Es verdad. Uno va... No sé cómo estar ahora, hace mucho que no pasamos por la Bond Street. Fuimos para el 2020, ¿te acordás? Fines de 2020. Sí, no había nadie. Porque estaba recién... Muchos locales vacíos. Pero hay lindas cosas. A mí me gusta. A mí de vez en cuando es como que me hace revivir. Sí, hay un verdad. Local de juguetes retro. Sí, yo no le entendí lo que me decía. No les entendía lo que me decía. Te venían y te hablaba y te venían a decir algo. ¿Qué te decía, Tano? Santa Rosa, Andaluz, dice para mí. ¿Qué quiere que bueno, te diga? Bueno, la Bond Street era uno de los lugares donde se iban a tatuar mucha gente. Mucha gente se tatúa en la Bond Street. Mac Pio. Y hacía body painting, ¿te acordás? Hacía tatuajes, body piercing, en body painting. En match dance, ¿eh? ¿No era? Tatuajes, piercing, body painting. El alemán todavía está ahí, el tatuador, el alemán, ¿sí? Creo que no sé. Sí, había sí, uno que... es sí. Verdad, tenés razón, sí, todavía está. La verdad que a mí me gusta, de vez tienes en cuando... Tienes unas escaleras mecánicas también, está todo... Después hay un lugar que se llama Calaca, que venden buenas remeras. Había una librería también ahí. Sí, grande, hay todavía. ¿No? ¿Qué era? ¿Jenny era, no? ¿Jenny era la que claro. estaba arriba? No. ¿La Jenny? Nunca hubo Jenny en la Ateneo. Entonces debe ser ahí en la cuadra, pero... No. La verdad que sí. Muy bueno los días de en la Bond Street. Yo era muy de ir cuando era joven. Demasiado. No hay que dejarle lugar a la gente joven, no, Gerardo. No. No, es que sí. Era de la gente rara. La Vincent Street, sí, a full. Yo me hacía las plataformas ahí en la Bond Street. Entonces, si Gerardo va ahí al panteón a Requiem... Capaz que está en el panteón y no lo vimos a Gerardo. Y ves las fotitos que hay ahí. Todos con los lentes de contacto pero blanco. Pero esa es toda la nueva generación. ¡Santa Rosa, pantanos! Pantaluz, dice también. No sé, hay algo raro ahí. Dice otra cosa. 11-64-00-7047. Y la verdad que sí, cambió un poco la Bond Street, pero bueno, uno cuando va ahí se acuerda un montón de cosas. Cuando uno era chico, que va, que subía, bajaba, que no le importaba, que veía a la gente que se tatuaba. Era todo un acontecimiento ir a la Bond Street. Sí. A buscar tarjeta, porque nosotros íbamos a buscar y tarjeta. Y los que estaban tatuados los veía como así, como medio falopero. Sí, este, viste, medio... ahora estamos todos tatuados. Este es re malo. Es re malo, nada que ver, viste. Había muchos darks antes también. A full. Bien, vamos con el próximo tema. Seguimos con más música. Vamos con Félix. Escuchá. Don't You Want Me, dale. We'll be right back. Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Insomnia. Por Radio Box 102.9. Zumbay, hago maya, zumbay, hago maya, zumbay, hago maya. Estoy con la alergia a full. Zumbay, arco guaya, zumbay, arco guaya. ¿Arco dice? Arco guaya. Así dice. 11. ¿Sabes qué me hace acordar también? Estoy muy Simpson. A ver. Uwa, uwa, uwa. Sí, es terrible. Tan loco te dos, amigo. Amigo. Lo de la loca esa me hacía acordar a tiene un par de cosas de los Simpsons que podemos decir que la predijeron. Cuando convulsionan todos en Japón, que quedan mirando la historieta y... Sí. Esa es una. Después la de Snorky. La de Snorky. Y la mujer de los gatos, podría ser. Para mí, la mujer de los gatos, la que va. ¿Eso? ¿Sí? Sí. Yo no estoy loco, ustedes están locos. 11-64-007-047. Llamanos y decinos a ver si qué te acordás de los 90. ¿Qué programa? Siempre nos acordamos de los programas. Los Simpsons, a full. ¿No? Esta gente, yo no entiendo todavía la gente yo, que no. Al principio gusta. Miraba los Simpsons, pero no entendía los chistes como los entiendo ahora. Los miraba y me reía de poner de Bart cuando hacía alguna travesura, pero ahora los miro y los chistes. Tiene toda son, una connotación sí, política, social, muy cultural. Real. La agarra de todo. Tan real. Sí, tan real. Pero real, real. Y bueno, después tenía varios programas. Ren y Stimpy. Ren Stimpy también. Sí, ese lo veía también. El principio de South Park. Fines de yo 90. Veía mucho Celebrity Deathmatch. Celebrity Deathmatch. Me gustaba. Qué cosa, ese, Sí, estaban bien hechos, sí. Shakas salió en los 90, ¿no? Sí, Shakas también salió en los 90. Está la última, la quiero ver, la última. 4.5. Esa está en Movistar TV. Así que hay que verla en cualquier momento. Pero igual a mí me da como medio asquito. Después de los 90, La pistola desnuda. Leslie Nielsen lo más. Top Secret. Sí. Top Secret igual no es del 87. Pero 87. Más vieja, ¿no? Sí, mucho 86, más vieja. 86, 87. Igual que Donde Está el Piloto, creo también, que es más vieja, ¿no? También, 80. Pero la de la pistola desnuda es sí, 90, sí. Full. Muchas películas. Ayer justo estábamos mirando Casa Fantasma, que es igual, Casa Fantasma es del 84, 85. La verdad que es entretenida. Yo era que me llevaba a mi vieja siempre a ver los Exterminators acá. Al cine Cervantes. ¡Ah, sí. Oh, qué bueno! Además era todo un acontecimiento, viste que la gente hacía una recola para ir a ver esas películas. Yo me acuerdo de haber visto Tiburón en 3D. Ah, mira. Que te daban el lente ese de papel. De papelito. El azul y rojo. Azul y che, rojo. ¿Y qué onda? ¿Se veía? No sé. Carlito, ¿te acordás? Se armó uno así para ver. Ay, veo en 3D. Ay, Carlito. Carlito, por eso no está acá. Se fue. Terminado. Por eso lo expulsamos. Por eso lo expulsamos del Gran Hermano. 22-33. Bueno, la mejor de los 90, el Mundial. Y Italia 90. Oh, Italia 90. No te imagines. Con la música esa. Qué linda. El álbum de figuritas. El álbum. ¿Sabes que en la última feria del libro estaba el álbum de figuritas? Todos los álbumes de figuritas de todos los mundiales. Che, ¿cómo sufrimos en la final? ¿Cómo llamaba los cantantes? El Diego puteando a los tan. Nini, no sé cuánto. ¿Cómo era llamado el cantante? Nini Marshall. Nini era. Nanini, Nanana, ¿cómo era? Sara, una canción. Me pongo loco. ¿Cómo se trae al Diego, Che, escúchame, ¿viste ¿Vieron que las fotos? Eso, estamos. ¿Vieron las fotos que aparecieron? Que parece que estuviera él ahí en la. Nah. En la final de la finalísima. No. Y en la otra que apareció hace poco. En el medio, bajamos a Diego Maradona. Vi la publicidad que hicieron con. Creo que te dices, ¿por era? Con tipo realidad virtual del Diego más joven. Sí, la vi. Muy buena. Sí, estaba no muy me bueno. Olviden, yo lo llevo en el corazón. Sí, muy linda. ¿Cómo sigue siendo? Bueno, pero no vieron las fotos. No, estuvieron en la tribuna, pero. La que yo vi como era él. Una de las últimas veces que estuvo, así medio viejito. Sí. Hay una de perfil. Una es como que no se quiere ir. Como que no se quiere ir. Parece el Diego, así sí, refilón. Bueno, los 90 fue no solamente el Mundial, sino un montón de cosas, ¿no? Que salieron nuevas. ¿Estará películas. Muerto el Diego? Perdón, que te interrumpa otra vez. Y supuestamente, así como dijeron de Michael Jackson, como dijeron. Ojo, de, ¿eh? No, yo no sé, qué sé yo. Tuvo una vida tan rápida, tan frenética. Sí, no, sí, porque después tuvieron la. ¿Te acordás lo que se sacaron la foto con el cajón? Qué tarado eso. Qué increíble. Aunque sea la hubieran. Increíble. Vendido. Todavía el corazón está. No está con él. Está. No se sabe, ¿sí? El corazón de Maradona. Se especula un montón de cosas. Después a mí hay unos memes que dicen el Diego no puede caminar ni nada porque tomaba alcohol y mostraron las patadas que le pegaban jugando la pelota. Es increíble lo que aguantaba ese chabón. El tobillo del 90 con el agujero que tiene. Los de Camerún, ¿cómo le pegaban? No, en una cosa. Época, viste, los de Camerún le tenían miedo. Eran los negros, estaban bien pegadores eran. Sí, hay una que le pegan a Canigia. Que vuelan. Che, escúchame, ¿y ustedes en el mundial? ¿Cómo? ¿Tu viejo miraba el mundial? ¿Lo mirabas con él? Y yo mucha bona no le daba. 90 tenía 9 años. ¿Y vos, Ari? Yo sí lo miraba. ¿Con tu viejo? Mi viejo nunca era muy futbolero. ¿No? Pero el 86. Por eso yo le pregunto. El 86, yo me acuerdo que mi viejo lo vio de punta a punta. Sí. Porque se generó eso con. No, con mi la papá. Selección. Mi papá. Después lo de Malvinas fue muy de fuerte. De Boca, full, iba a la cancha cuando era joven, o sea, siempre ahí. Mi viejo, vos fíjate, mi viejo no entendía nada de fútbol, que cuando iba a la cancha Independiente decía, ese de negro no agarra una. Era el árbitro. Fuera de broma. No era futbolero no, mi papá para nada. Sí, mi papá, Boca, full, el de joven iba a la cancha. Hemos compartido de ir a la cancha, me llevó a la cancha de grande, o sea que conocí la cancha de Boca grande, y los partidos de la selección se los veía todos, desde el primero hasta el último, él se sentaba y los de la selección era mirarla, mi mamá callándola, porque mi mamá es como que hablaba, mi papá no hablaba, para los partidos era muy tranquilo para los partidos, se ponía nervioso, pero no se le notaba. Y los del 86, yo me recuerdo cuando salimos campeones de ir a la estación de Berazategui y con la banderita, porque era re chiquita, y el de los 90 también. Yo estaba 90. Con neumonía, así que me lo fumé en mi casa, no pude salir. Porque viste, siempre, siempre frío, viste, en julio se hacían los... Y lo que pasa es que teníamos la costumbre de chicos de que nos acostábamos en el... En el piso, claro, te ponía la tele, sí, en el piso, y te agarrabas un espasmo en la espalda que después. Antes era otra cosa. Así que vos mucha bola no le dabas. Sí, a los 9 años estaba ahí, recién arrancando. ¿Y tu viejo? ¿Los miraba los partidos? Medio, el pianino era medio complicado igual, me parece medio raro. Y mi viejo italiano, lo dejó afuera Argentina, medio como que estaba, se quedó medio. El Toto Schilacci. Me acuerdo, mi viejo sí que lloraba. Se enojaba, sí. Cuando salió campeón Italia, sí, se puso a llorar todo. Sí, yo me acuerdo. Salió campeón Italia. Sí. Pero bueno. Ahora, si lo lleva a ver, se muere de vuelta. ¿Él era Tano nacido en Italia o...? Claro, nació en Italia, vino a los 4 o 5 años. Sí. Vino de Italia para acá. Por el tema de la guerra, todo eso, ¿viste? Creo que fueron uno de los primeros en el barrio, acá cerca. Claro. Así que, bueno, padre que tuyo que no veía mucho fútbol, el mío veía demasiado, le gustaba. Es más, los últimos partidos de Boca le gustaba ir, tomaba sus cosas y veía el partido. Y obviamente los mundiales los reesperaba, mal. Yo me acuerdo cuando le ganamos a Inglaterra, ¿te acordás? Me acuerdo en qué mundial fue. Que, no, por penales no fue. Sí, por penales fue que lo dejamos afuera. ¿A quién? A Inglaterra. Que Simeone le hizo expulsar a Beckham. Después 98. Zanetti hizo un gol, creo que fue del empate. 98 fue eso, ¿no? Y después fueron a penales, ¿no? Sí. Creo. Oh, me acuerdo, fuimos al centro. ¿Ese no fue el partido que se decía que Verón había jugado para atrás? Puede ser. Porque en ese momento justo estaba jugando. Con un golazo de Zanetti, impresionante. ¿Eh? Yo no me acuerdo cómo salimos ese partido. Sí, no, dejamos. Porque afuera quedamos con Holanda. Afuera quedamos con Holanda. Con Inglaterra pasamos. El cabezazo a Van der Sar. Lindo equipo tenía Holanda. Va, siempre tiene. Ahora, ¿entró al mundial Holanda? No. Mirá vos. Viste que hay muchas potencias que no han entrado. Y el mundial pasado casi. Ahí. Estuvo ahí, contra Argentina. No, el mundial pasado no, el anterior, 2014. Va pasando rápido el tiempo. Es verdad, qué increíble. Parece que hubiera sido último mundial de Messi. Yo creo que sí. Y estaría bueno que sí, ganándolo ya se retira. Hasta yo creo que ya este año. No sé explota, por qué, pero tengo explota la. Todo, Che, encima fin de año, ¿sabes qué? Vamos todos, lo rompemos. Paro cardíaco, toda gente muriéndose, nada, ¿sabes lo que va a ser? 11-64-00-7047. Linda Navidad vamos a pasar. Yo ya te digo, en McDonald's andan poniéndole reja. Porque vamos a romper todo. Vaya, algo. Un pedazo de conito de McDonald's, los hamburguesas. Vamos, hacemos. Un conito. ¿Te acordás cuánto estaban? 50 centavos. 50 centavos el conito. Ahora están 100. No sé. 140 creo que están. Yo no como helado. No, seguramente. Vamos a ir con el próximo tema y vamos a seguir un poco. 11 menos 20. Escuchá. Lágrima española, dale. JD, dale. Hola, ¿qué tal? Vamos a bailar esta noche. Mírate. No voy a poder. Es mi amor. Pero sé realista, él no te quiere. Es mi amor. Es un idiota. Pasa de él. Es un fil de putana. Él no te quiere. Yo lo sé. Está con otra. ¿Y cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes saberlo? La otra soy yo. Lo que acabamos de escuchar a Josh Wing, Don't Laugh, no te rías, no sonrías. Y vamos a seguir escuchando música, si no ya se me está yendo el programa. Sí, ahora sí se ven los clásicos de los 90. Con Robin S, Show Me Love, dale. You got to show me love. En el gueto. Lo que acabamos de escuchar es Romines, Show Me Love. Y ahora lo que estamos escuchando y bailando. Ahí le estás re contento, Ariel, con esta música. 11 menos 10. No, le gusta. Mira, puede ir tranquilamente el jueves. Dale. Vamos, Ari, a Santino el jueves de la noche. David Morales, In the Ghetto. Se pone bueno. Generación 90. Bueno, un par de viejas. Un par de viejas para Ari. Vamos con David Morales, In the Ghetto. Aguantá, Willy. Vaya, ¿cuál es el lo está realmente, ¿no te cuesta el tan? Pon el TDK, gato. ¿Te acordás del TDK? ¿Vos TDK? ¿Eh? No sé. ¿Eh? No escuché esto que dijiste. Esas cosas no escucho. Era el chiste que se hacía. ¿Vos te decás o no te decás? Nunca me hicieron ese chiste. Te hicieron todo menos el chiste. David Morales, In the Ghetto. Ahora sí, dale. Vamos a bailar. En pleno apogeo y polvorio. Se lo pasaban en grande. porque por allí se comentaba que la fiesta se la hacían con su cabra, a la cual le hicieron esta canción. Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Tum, tum. Asunción. Asunción. 1164-007047. Estamos recordando, rememorando los 90 antes de este fin de semana largo. Escuchá. ¿Cómo suena esto? Por Dios. Vamos con la cabra y después volvemos con más Insomnia. Dale. Película de Madagascar, ¿no? 23 horas ya. En la primera, ¿no? Salió sí. Este tema. Madagascar, y muchos no. Chicos también conocieron esta canción por Madagascar. ¿Sí? Bien, 11:64, últimos minutos de Insomnia. 11:64-007047. Escucha. Clásico, clásico. Vamos con este tema y después nos estamos despidiendo el día de hoy. Fenomanía es. Who is Elvis? Dale. www.radiobox.com. Onda Box 102.9, la onda que mueve tus oídos. Mirá. Ahí está, ahí nos dio el espacio para que hablemos y nos despidamos. Este es Cowboy. Señor Marcelo Balateo. Bueno, saludos para todos los que nos escucharon y la pasaron bien y gracias a todos. ¿No ves que es como que nos levanta un poco esta música? Si no, estamos... olvídate. Daniel está moviendo el esqueleto. Moviéndose. Ahora llego a casa, te mandamos un ibuprofeno. Y eso que va, bailamos sentados. Señor Daniel Amaral. Claro, che, qué buen lunes, la verdad. Espectacular. bien, a empezar así, bien, arriba. Se nos fue el sueño, ¿viste? Y bueno, nos estamos despidiendo el día de hoy y nos vamos a encontrar la semana que viene, feriado, 20 de junio. Sí, venimos a laburar feriado. ¿Con qué nos vamos? Va, no a laburar, nada, qué, nada de laburar. Ah, esto es divertirse. Disfrutar, esto es disfrutar. Escuchá. Nos vemos la semana que viene. Escuchá, ¿y cómo terminamos? Escuchá, escuchá, Chau, chau. Nos vemos la semana que viene acá por Radio Box, Insomnia, dale. ¡Belleza, nene, belleza! Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia.